Conozco una frase cuyo autor ahora mismo no recuerdo, que reza más o menos así. A los niños les gusta escuchar las historias, a los jóvenes hacerla y a los ancianos contarla. Nada más cierto. Los grandes acontecimientos de la humanidad generalmente han sido protagonizados por generaciones de jóvenes intrépidos que revolucionaron al mundo en diferentes épocas y circunstancias. Y Cuba no es la excepción. Nuestra historia patria es pródiga en figuras jóvenes que lideraron grandes cambios económicos, políticos y sociales. Fueron ellos quienes, con el concurso de los mayores, hicieron la revolución que, al decir de Fidel Castro, comenzó Carlos Manuel de Céspedes el 10 de octubre de 1868 y que nuestro pueblo lleva adelante en estos instantes. Como fieles herederos de esa tradición histórica, a la juventud actual de nuevo le ha tocado jugar un papel relevante en las nuevas batallas contra el bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos y la guerra no convencional en el campo político, ideológico y de las ideas. Y más reciente aún, en la lucha sin cuartel contra la pandemia universal del nuevo coronavirus que ha cobrado ya la vida de más de 2,5 millones de personas en todo el planeta. En la zona roja, primera trinchera contra la COVID-19, lo mismo dentro como fuera del país, en las pesquisas activas y masivas en las comunidades, en la atención diferenciada a los más vulnerables, en los hospitales, laboratorios y centros de aislamiento, en la transportación de los contagiados, sospechosos y recuperados. En fin, donde quiera que se le ha necesitado, ahí ha estado presente una vez más la juventud cubana, comprometida con los ideales de Martí y de Fidel hasta las últimas consecuencias. Son nuestros jóvenes quienes garantizarán desde su puesto de combate la continuidad de la revolución cubana, quienes derrotarán cualquier intento de destruirla, vengan de donde vengan los ataques, quienes en su vejez contarán a sus hijos y nietos la historia que les tocó hacer realidad. El futuro le pertenece por derecho propio a las nuevas generaciones, cuya fidelidad a la patria forjamos hoy en el fragor del combate diario por la supervivencia humana, porque ellos son nuestros jóvenes por la vida. Para este espacio ha sido un comentario de Juan Alberto González Machado.